Saludos a la audiencia del informativo Farco. El gobierno de Daniel Scioli sigue sin dar respuestas concretas a los pibes en la provincia de Buenos Aires. Que los programas provinciales destinados a niños y jóvenes tienen demoras en los pagos que van de 2 a 4 meses, a esta altura no es ninguna novedad. Ayer, los compañeros de Radio Juna compartían la crítica situación de las organizaciones en la zona de Quilmes y Berazategui. También ayer, y producto de una movilización a la Casa de la Provincia en La Plata, se consiguió una audiencia con el Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, Martín Ferré, para la próxima semana. Pero mientras las respuestas concretas de los funcionarios no llegan, las organizaciones comunitarias se quedan sin resto y cierran sus puertas. ¿Quiénes son los afectados? Niños, niñas, jóvenes y sus familias. Mi nombre es Nancy Ávila, traigo a los dos chicos, a la de 2 y a la de 5. Y la verdad que me afecta mucho porque son solitos, aparte de que no tener familiar y grupo de amigos. Es el único lugar que vienen y se divierten, se cuentan lo que hacen y todas esas cosas. Y pienso que nos están quitando nuestro derecho, nuestra expresión. Nos están quitando una comida porque siempre acá nos dan comida, nos dan un calzado, nos dan un vestido. Mi nombre es Liz Mariel Orrego, tengo 2 chicos. Muy mal porque yo ahora no voy a trabajar, ahora es con los chicos acá, ya perdí 2 semanas ya de trabajo y... Porque no podemos comer. Mi nombre es Norma Gañaraz y tengo 2 chicos y tengo 2 sobrinos. Y a mí me afecta porque yo trabajo poco y lo poco que trabajo no me alcanza. El centro a mí me ayuda a pesar de todo. Pues lo sacan el derecho. Me llamo Andrea, tengo 2 chicos a que asisten acá en el centro, Juan Ignacio de 12 y Axel de 8 años, y en lo que me afecta es en el apoyo y en el contenido de la social que le están dando. El gobierno provincial ganó una semana. Prometió una audiencia para el martes de la semana que viene a las 11 de la mañana. El miércoles 26, las organizaciones comunitarias estarán nuevamente haciendo oír su reclamo en las calles de la ciudad de La Plata, frente a la Casa de la Gobernación. Reportó para Farco Satelital, Daniel Zambrana desde FM Tincunaco.